Yo quiero ver las manos arriba, yo quiero ver las manos ahí, porque esta noche nos vamos de gira y que ninguno se vaya a dormir. Yo quiero ver las manos ahí, porque esta noche nos vamos de gira y que ninguno se vaya a dormir. Porque esta noche nos vamos de gira y que ninguno se vaya a dormir. Suena el Mac, Caco. Yo quiero ver las manos arriba, yo quiero ver las manos ahí.